¿qué es lo que hace tan eficaz, tan eficaz la, esa presencia o esa intercesión de los santos, de nuestros seres queridos en el cielo? Pues lo que le hace eficaz es la unión íntima que tienen con Cristo. Dice, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, por eso su acción, su intercesión, pues es muchísimo más eficaz que la nuestra. A personas que sabemos que son de Dios, personas que son de Dios, les pedimos que recen por nosotros. Especialmente lo hacemos también con personas que han consagrado su vida a la oración, ¿no?, en los monasterios de clausura, y les encomendamos nuestras cosas para que oren por nosotros, porque suponemos que pueden ser personas más unidas, más estrechamente unidas a Cristo. Bueno, pues eso todavía tiene una aplicación mucho más directa a las almas que están en el cielo, cuyos corazones están ya purificados y están plenamente unidos a Dios, y su oración es mucho más eficaz porque parten de una situación de unión con Cristo mucho más directa. Digamos que los santos interceden por nosotros en el cielo, porque interceden en Cristo, no al margen de Cristo, sino que el Señor ha querido asociarlos a su misterio de intercesión delante de Dios Padre. Por lo tanto, decir que Cristo es el único mediador, eso no es incompatible, no es contradictorio, con decir que Jesús ha suscitado también intercesores, suscita nuestra intercesión. La suscita, y de hecho le dijo, pedid y se os dará, y él ha querido que seamos intercesores por nuestros hermanos. Cristo es el único mediador, Cristo es el único redentor, y sin embargo él suscita corredentores, él suscita intercesores, él suscita mediadores.